lo concreto es que provocó un conflicto diplomático. El canciller Héctor Timerman le entregó una nota al canciller uruguayo, réplica a las expresiones escandalosas de Mujica, donde le expresa el profundo malestar en Argentina y calificando las palabras como inoportunas y no felices, va. Él de todas maneras siguió diciendo que no le voy a dar pelota. Fenómeno, un lenguaje bárbaro, ¿no? Y al recorrer el mundo declarando y pidiendo disculpas y demás. De todas maneras hay que recordar que se puede decir tuerto de diversas maneras. Inclusive la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Mar del Plata, en noviembre del 2012, en un acto dijo que sería tuerto él, pero miraba con esa inteligencia emocional que Dios le dio, ¿no? Es decir, se puede decir de una persona que es tuerta y a la vez exaltando, ¿no? Bueno, y otra de las noticias que nos importa, más allá de lo que está ocurriendo en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en La Plata y en otros lugares aledaños, el Papa Francisco mandó a La Plata $50,000 para ayudar a los inundados. Además tuvo fuertes expresiones contra los sacerdotes pedófilos. Pero no solamente mucha gente que integra la curia, la plana mayor, no está conforme con Francisco. No por esto de los pedófilos, porque creo que nadie puede estar a favor de los pedófilos, sino porque ellos quieren, estos que son tradicionalistas, que se siga dando misa en latín. Ahora yo quisiera saber qué porcentaje de los que van a misa saben lo que están diciendo. Repiten como si fueran loros, ¿no es cierto? Así que está bien de que se digan, imagínate en África, les abre. Claro, no entenderían nada, seguramente. Claro. Bueno, de todas maneras, tenemos una noticia de último momento, lamentablemente, en la Copa Davis contra Fabio. Sí, Félix, pasando al ámbito deportivo, bueno, antes que nada el saludo y la bienvenida a toda la gente que está escuchando la 99.7. Tsonga le ganó a Berloc el tercer set y quedó cerca de obtener el punto, el primero obviamente en esta serie de cuartos de final de Copa Davis. El argentino ganó el primer set 6-4 y perdió lamentablemente el segundo y el tercero por 6-2 y 6-3, el equipo argentino intenta vulnerar al poderoso conjunto galo. En el segundo turno jugarán el tandilense Juan Mónaco ante Simón. Mañana, recordemos, en el doble, Nalbandian y Ceballos estarán jugando por el tercer punto. Bueno, y sigue la pulseada ahí entre los que quieren que el dólar siga subiendo y los que están preocupados por cómo se cotiza. Así es, pasando a la información de la economía, para destacar, el dólar libre sube 15 centavos y cotiza a 8,47 en las cuevas del microcentro. La divisa se vende en alza en el mercado paralelo. Además, el dólar oficial cotiza estable a 5,14 en la City, tras devaluarse en la jornada de ayer. El Banco Central multó por 12 millones a Casa de Cambios por irregularidades. Vamos a decir que siguen los gestos solidarios. En este caso se trata de Maravilla Martínez, que aportará 100,000 pesos para los damnificados de La Plata. Recordamos que el Papa donó $50,000. ¿No? Dólares. En este caso son 100,000 para los damnificados de La Plata. Ampliando la información, el boxeador argentino realizó una donación a Cáritas para ayudar a los afectados por el temporal en la capital de la provincia de Buenos Aires. Otro deportista, Juan Sebastián Verón, ayudó durante la emergencia. Y sigue dando que hablar, y por un tiempo largo seguramente, lo que ha ocurrido con las expresiones de Mujica y Cristina, ¿no? Así es, bueno, ya tiene una canción. La polémica frase de Mujica, ha nacido la cumbia. Hace poquito la papal y ahora de este declaraciones de Mujica. Luego del exabrupto del presidente uruguayo José Pepe Mujica, que insultó a los Kirchner diciendo: esta vieja es peor que el tuerto. La creatividad no se hizo esperar. La frase del mandatario uruguayo ya tiene su hit y es furor en internet. Martín Chávez seguramente pronto la va a conseguir. El músico cuartetero Mauro Sebastián Lecornel subió a su canal de YouTube un video musical titulado Con los polémicos dichos. En la letra de la canción se tilda a Mujica de bocón y le recomiendan mirar a su alrededor para buscar micrófonos, cámaras y periodistas cuando vaya a hablar. Ampliando la información, el artista asegura que la canción es en repudio a la falta de respeto por la investidura presidencial. Qué triste que se le falte el respeto así a un presidente, se puede leer en una parte del video. Más allá de cualquier ideología política, no se puede aplaudir semejante payasada. Tenemos que aprender a respetarnos entre hermanos, sostiene el músico. Para finalizar, en el video hace un llamado a que estas cosas no pasen nunca más y reitera la necesidad de mantener respeto entre países hermanos. Tendríamos de alguna manera que mirar un poco también algunas actitudes nuestras, porque vos fíjate que no es casual que los chilenos, salvo que nos tengan tanta envidia, lo que sus actitudes en la guerra de las Malvinas, vos lo recordás muy bien, ¿no? Y después tenemos también en su momento Uruguay, en tiempo de Perón, Uruguay prácticamente cedió aeropuertos para que en caso de una eventual invasión a la Argentina, por aquello de Brada, de Perón y otras cosas que han ocurrido en tiempo pasado, facilitar a un país como Estados Unidos para que vengan los aviones. Sí, seguramente fue una gravedad de parte de Uruguay, también bueno lo de la guerra más bien recordado de parte de Chile, como siempre. Y en Uruguay, vamos a decir, hasta que se avivaron de lo que estaban haciendo, le daban prácticamente vía libre a los puertos uruguayos, ¿no? Exactamente. Es decir, algo debemos estar haciendo mal, salvo que nos tengan tanta envidia, ¿no? Puede ser el tema de la envidia siempre. Moneda corriente entre países sudamericanos, en este caso hacia la Argentina y Brasil, que son las dos potencias de Sudamérica, ¿no? Por fin, ya que nombraste a Brasil antes de que nuestro compañero Martín vaya al corte, sí. Vamos a decir que por primera vez Argentina tiene superávit en sus relaciones comerciales. Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a la pausa comercial, Félix. Sí, claro, claro. Vamos claro. A la pausa, nos dice Martín Chávez. Ya seguimos con Metas Altas, Félix, a través de 99.7 FM Voces. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. Del norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La de los del norte. Espectro Computación. Computadora, servicio técnico. Espectro. Maneje su tiempo estudiando en Espectro. Sistema de enseñanza personalizado. Espectro Computación. Espectro Computación. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55. Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo, en ropa de trabajo, Ombú, y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías el timbre, no necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro Combinado Familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Cuando son las 13 y 32 minutos, volvemos a Metas Altas, el magazine de la semana. Eugenio, algunas noticias locales. Así es, Félix, pasando al ámbito de la información en la ciudad, en la provincia de Salta, cuando tenemos en este momento una temperatura de 21 grados y el cielo está despejado, comentamos que un nene fue violado por sus tíos. Una triste noticia. Ya habían ocurrido casos así, por ejemplo, en la localidad de La Merced, en el Valle de Lerma. En este caso se trata de un nene de 7 años que fue abusado por dos tíos. Los padres hicieron la denuncia, pero horas más tarde la levantaron. La justicia seguirá con las actuaciones correspondientes. Pasando a otro hecho policial, fue ultimado con un disparo en la nuca el cambista jujeño encontrado en la caldera. Así lo confirmó la oficial Marina Burgos de la Oficina de Prensa de la Policía de Salta, en base a los primeros resultados conocidos de la autopsia realizada a Marcos Antonio Ortega, el cambista jujeño encontrado ayer sin vida en la zona del dique Campo Alegre. Decime una cosa, Eugenio, ¿tendrá algo que ver con el coche? El coche encontrado. Sí. Exactamente, es el mismo caso, Félix. Si quiere, podemos explayarnos un poquito más en la noticia antes de ir a la pausa comercial de las 13:30. Burgos comentó que en la autopsia realizada al cadáver se encuentra una herida a la altura de la nuca y, de acuerdo a las primeras pericias, presumen que podrían haber asesinado en Jujuy y después lo trasladaron a nuestra provincia, donde luego quemaron el vehículo para borrar todo tipo de evidencia. También destacó el trabajo que están realizando en conjunto con la policía de la provincia de Jujuy para esclarecer el caso. Marcos Antonio Ortega, de 59 años, fue denunciado como desaparecido el lunes por la noche, pero de acuerdo a los trascendidos lo habrían buscado el domingo en su casa de Jujuy en un auto Audi 3. Lo que todavía no se sabe es si subió o lo obligaron a subir al vehículo. Al no tener noticias sobre su paradero, sus familiares radicaron la denuncia el lunes en la provincia de Jujuy. En Salta, mientras tanto, se conoce que el domingo fue encontrado un auto incendiándose en cercanías de la caldera. Ortega, y no era cualquier marca de automóvil, ¿no? Sino de alta gama, ¿no? De alta gama, exactamente. Ortega se dedicaba al cambio de dinero en la peatonal Belgrano, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Tenía domicilio en el barrio Alto Comedero y fue encontrado asesinado ayer al mediodía en un barranco 10 metros de la Ruta Nacional 9 en dirección a la provincia vecina. La zona es a 10 kilómetros del dique Campo Alegre en La Caldera. Vamos a decir también que... Vamos a pasar a esta información, ¿le parece a usted? Sí. Vamos ahí. El ejército argentino colabora en la lucha contra el dengue en Tartagal. El regimiento de Infantería de Monte 28 brinda apoyo a la municipalidad de la ciudad de Tartagal en la lucha contra el dengue. Como decíamos, la municipalidad de Tartagal ha iniciado una campaña para prevenir nuevos casos del dengue y evitar la proliferación del mosquito que provoca esta enfermedad, que afecta a gran parte de las provincias de Salta y Jujuy. El regimiento de Infantería de Monte 28, Juana Zurduy de Padilla, como parte de la misión subsidiaria de apoyo a la comunidad, organizó dos equipos de descacharrado a solicitud de las autoridades municipales para apoyar la campaña de lucha contra el dengue. Vamos a otra información. El Banco Mundial felicitó al gobierno de la ciudad por la puesta en marcha de la planta de biogás.

que conduce el periodista Mario Ernesto Peña, y habló sobre distintos temas de actualidad. El gobernador Juan Manuel Urtubey aseguró en cara a cara que se sintió realmente bien durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del periodo legislativo, manifestando que es de izquierda progresista, pues busca la movilidad social de los más postergados. Quería decirles a los salteños donde estamos parados es que cosas no fue bien y en cuáles nos costó, expresó el gobernador, quien agregó que tiene una enorme tranquilidad espiritual por haber hecho todo lo que pudo hacer. Además, Urtubey se refirió a la brecha entre ricos y pobres en la provincia y aseguró que aunque todavía no fue resuelto el problema de la equidad, su gobierno trabaja para la integración social. Sí, bueno, vamos a decir algo que sigue la pulseada de que sí, que no, una parrala esto. Es el sobre el tema AMIA. Solicitaron a la justicia que le ordene al gobierno no ponerlo en práctica. Es con referencia al acuerdo con Irán. AMIA y DAIA piden la inconstitucionalidad. Las entidades creen que el memorándum echa un monto y un manto de olvido a la causa. Sí, tenías. Vamos, cuando usted lo desee, Félix, vamos a pasar al ámbito deportivo, ya muy cerquita de la pausa de las 13:45 horas. Vamos a hablar un poco del pantallazo del deporte, obviamente, y las más destacadas en cuanto al ámbito deportivo. Sabemos que arranca un nuevo fin de semana, así que hoy día viernes hay varias noticias. Como destacábamos, el hecho de Maravilla Martínez, quien aportará 100.000 pesos para los damnificados en La Plata. Sí. Para destacar también que Sabel abrió las puertas de sus casas a los damnificados en La Plata. El entrenador de la selección cambió su planificación semanal debido al fuerte temporal que sufrió la ciudad de las Diagonales y se puso a disposición de los vecinos de Tolosa para que tengan refugio tras las lluvias. Te voy a decir una cosa que es un gesto no común, ¿no? Solidario. También lo tuvo la brujita Verón, ¿no? La bruja Verón, como comentábamos recién, el manager del club de Estudiantes de La Plata. Vamos a decir que Maravilla Martínez aportará 100.000 pesos para el damnificado de La Plata. El boxeador argentino realizó una donación a Cáritas para ayudar a los afectados por el temporal en la capital de la provincia de Buenos Aires. Otro deportista, Sebastián Verón, ayudó durante la emergencia, que así debe ser, y no faltó tampoco futbolistas de Salta que aportaron lo suyo. Exactamente, sí, sí. Vamos ahora a pasar al ámbito del polideportivo y del tenis, ¿le parece? Tsonga le ganó a Berloc el tercer set y quedó cerca de obtener el punto. Como decíamos hoy, el argentino ganó el primer set 6-4 y perdió el segundo y tercero 6-2 y 6-3. En cuanto la fecha 9 del torneo final ya tiene 10 horarios pautados, ¿no? Independiente jugará un partido decisivo el viernes frente a Unión en Avellaneda. Boca, Racing y San Lorenzo irán el sábado. River se enfrentará con Arsenal el domingo. Así es, pasando a la actualidad de River Plate, como lo decíamos, Trezeguet 20 días sin jugar por una lesión. El delantero no puede recuperarse de la tendinitis rotuliana que le afecta a la rodilla izquierda. El cuerpo médico del club podría sugerirle una intervención quirúrgica. ¿Qué me contás? La barra de Boca promociona empresas con banderas en la hinchada. La 12 recibe dinero de diferentes compañías para publicitar su marca en la tribuna. Las banderas con las marcas se transformaron en uno de los ingresos más jugosos que tiene la peligrosa barra, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto, Félix? Ya que las Barra Bravas estén esponsoreadas por importantes empresas, ya es un hecho lamentable, ¿no? Cuánta gente necesitaría recursos para solventar algunos gastos, espacios, y que lo tenga una Barra Brava por ser la 12, deja bastante que desear esto. Pasamos a Independiente, que no podrá salir del descenso. Se medirá esta noche ante el Boys. El Rojo visitará a los de Floresta desde las 21:30 horas en lo que será el arranque de la fecha 8 del torneo final. Aunque gane, no podrá salir de la zona de riesgo en esta jornada, más allá de los resultados ajenos. Te cuento, Eugenio, antes de pasar a la pausa. De todas maneras, sus potenciales adversarios, sí, tienen que conseguir puntos. Claro. Si bien cada triunfo son tres. Dividen por uno la mayoría. Claro. Sí, sí.

Bueno, aquellos que les gusta el erotismo y algo más, porque realmente tratándose de Natasha Haidt, no se puede esperar otra cosa, ¿no es cierto? Sucede que será a la medianoche en el castillo Mao, sobre el acceso a la ciudad, la conductora y vedette posó para Interview y Playboy, es decir, está considerada, ¿no es cierto? Natasha fue protagonista de Sexo Seguro, serie de contenido erótico sexual de Playboy TV. En 2007 protagonizó un revuelo al haber tenido un orgasmo en directo en el programa de Chiche Hellblum. Luego fue convocada para el Bailando por un Sueño. La actriz y conductora Natasha Haidt estará en Salta esta noche para brindar un espectáculo en el Castillo Mao. Mirá, hay gente que está muy contenta y ya está gozando desde ahora. Se trata de... Por ejemplo, tenemos acá a nuestro operador que está expectante por ir a ver el show de Natasha Haidt. Va a estar ahí presente Martín Chávez, dice, ¿no? Irá con su la novia, cara de alegría. Irá con su novia Manuela. Opa, Manuela. Lo mató. Según contaron a un medio periodístico, un show erótico que incluye, atención, monólogos de humor, juegos, participación de la gente, desnudos, competencias entre parejas y con ella. Una propuesta divertida, interesante, que permite la total interacción con los asistentes. 35 años tiene esta mujer, madre de un niño de 7 años. Bueno, vamos a decir que la modelo adelantó que aprovechará este fin de semana para viajar al interior para luego regresar a México, país que frecuente últimamente, desde enero, por una obra de teatro en la que participa sobre... La trata de mujeres. Y yo creo que justamente, aparentemente es una cosa sofisticada y demás, erótica, sexual, pero tiene este contenido... Su momento de reflexión. Social, sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, vamos a... Entre los artistas solidarios hay un gran aporte de los Pimpinelas, y yo no tengo duda de que realmente visitan los damnificados y siempre han demostrado, ellos inclusive tienen un lugar especial para los chicos carenciados o de la calle, ¿no? Vamos a decir también que no habrá programa este año ni en el 13, aunque dijo que le hubiera gustado seguir en el 13. Hablando de Marcelo Tinelli, sí. No va a ir a América, no va a ir al 9, ni tampoco al 11. Según trascendió ayer en medios porteños, el popular conductor finalmente decidió tomarse un año sabático. Así descartó propuestas para hacer Showmatch tanto en Telefe como en Canal 9, y América, y tampoco en el 13, así que bueno, le quedaba la televisión pública y ahí obviamente no va a ir, ¿no? Sí, bueno, de alguna manera lo que quería la televisión pública era sacarle audiencia a Canal 13, ¿no es cierto? Exactamente. Es decir, bueno, y utilizaba en este caso a Canal 9 en principio. Claro, que es otro canal afín oficial. Bueno, lo que está... ya prácticamente decidido, es que va a tener un año sabático. Mientras tanto, no se priva de nada, está en París, disfrutando de sus 53 años, y está recorriendo varios países de Europa. Y está haciendo un tour futbolero. Porque, mire usted. Hace poco estuvo en el partido de Paris Saint-Germain con Barcelona. ¿Quién pudiese, no, darse esos lujos de ir a todos lados? Mira, vos sabés que a mí no me llama la atención de su pasión futbolera, inclusive antes de San Lorenzo, porque fuimos compañeros en Crónica. Ajá. Inclusive yo, junto a, y otras figuras así de que ahora son del espectáculo, integrábamos el equipo A, el equipo B. El equipo B. De Crónica. Sí. El equipo A estaba... alguien muy temido en la farándula, Luis Ventura. Que juega muy bien, lo mismo que los dos son muy buenos futbolistas. Bueno, yo te digo, hacíamos muchos goles, ¿no? Con, con Tinelli. Hacían dupla. Sí, sí, sí. Hacíamos 6, 7 goles por partido, pero creí que tenía la verdad. Nos hacían 14. Ah, no, le hacían, ustedes hacían 7, pero le hacían el doble. Me imagino, entonces. Bueno, y este, sí. Y lo concreto, entonces, 2013 sin Tinelli. En el, año sabático, entonces, para Marcelo. Sí. Bueno, no sé si tenemos. Nos quedan informaciones todavía para destacar del deporte cuando vamos llegando al final, dentro de muy poquito de Meta Salta, a las 13 horas 54 minutos. Atención, para hablar de lo que fue la Copa Libertadores y lo destacado de ayer. Newell's derrotó a un débil Deportivo Lara y sueña con los octavos, con un gol de Pablo Pérez y otros dos de el temible y uno de los mejores jugadores hasta este momento y en la actualidad del fútbol argentino, Ignacio Escoco. La Lepra superó 3-1 al elenco venezolano. Los tantos de Nacho convirtieron al delantero en el máximo goleador del equipo rosarino en el certamen continental. Y la mala, la derrota de Arsenal, que recibió un duro golpe en Belo Horizonte, que lo complica en la Copa. Con goles de Tardelli, Luan, Alexandro y Ronaldinho en dos ocasiones, Atlético Mineiro superó 5-2 el equipo de Sarandí. Bragieri y Benedetto anotaron para los de Alfaro, que comienzan a despedirse del torneo. Y hablando de Boca, recordando las graves lesiones, ¿no? De un Boca perseguido por las lesiones. La lista ya la componen el Pichi Herbes, el defensor Chiqui Pérez, Lautaro Costa, Paredes y Zárate, sumado a las lesiones de Franco Sosa y Ledesma, ambos con desgarros. Burdizo es el único que prácticamente no sufrió una lesión tan grave, pero también salió lesionado en el partido ante Barcelona de Ecuador. En cuanto a la Copa Davis, Argentina frente a Francia tuvo un tropezón. Recordemos exactamente la derrota de Berloc en 3 sets, 6-4 ganó el primero, 6-2 y 6-3, y se quedó con el cuarto 7-5. Atención, Berloc se recuperó en el cuarto y empató el partido ante Tsonga. Esa es la novedad de último momento. Vamos a un quinto set de Félix. Sí, y bueno, con Tsonga y finalmente perdió. Va a un quinto set. Recordemos que en la Davis se juega 5 sets. Sí, pero que no había terminado ya. No. Ganó el primero 6-4, perdió el segundo 6-2, el tercero 6-3 y se quedó con el cuarto 7-5. No ha terminado el partido. Van a un quinto set. Bueno, mejor que así. Así que es. Así sea. Mañana en Albandián Ceballos en doble juegan, recordemos. ¿Sí? Y después Mónaco Simón. Vamos a decir que con referencia a la catástrofe, ya son 51. 55, ¿no? O 51 estábamos. 51, no importa. Por ahí anda. Lamentablemente así sea uno, sí. Es de lamentar. Y vamos a decir que de todas maneras hay muchas muestras de solidaridad, ¿eh? Y lo tremendo es que hubo un intento de robo y hay un policía herido. Es increíble que haya gente que esté de una u otra manera tratando de aprovecharse. Que se aprovechen de este momento. Claro. Y no solamente de los robos. Vos sabés que hay otra manera también de robarle a la gente. Dicen que el agua, qué paradoja, ¿no? Subió bastante. Por las nubes. Por las nubes y lo mismo la lavandina, ¿no es cierto? Mire usted. Tanto es así que el Grupo Halcón custodia las donaciones, ¿no? Y fueron insultados Alicia Kirchner y Scioli por los damnificados, ¿no? Así es, sí, ampliando esta información que usted nos comenta, Félix. El gobierno dispuso fuerzas especiales para evitar robos de los vehículos que transportan ayuda a La Plata. Anoche asaltaron dos vehículos que llevaban colchones a Villa Argüello y balearon a un efectivo policial. Al respecto de las medidas de seguridad, el ministro Berni afirmó: hemos pasado una noche muy tranquila y ha funcionado muy bien el operativo de seguridad liderado por el ministro Casal. Sí, realmente es de lamentar. Pero lo importante es las muestras de solidaridad que tuvieron muchos deportistas, como el caso de Sabela. Verón. Acá mismo en Salta, los jugadores de los tres equipos principales. Exactamente, hubo campañas de solidaridad. Bueno, nos vamos acercando nosotros de a poco al final de Meta Salta. 13 horas 58 minutos en toda la República Argentina. La temperatura en Salta sigue siendo de 21 grados centígrados con un cielo despejado, y dicen que el fin de semana también va a estar con temperaturas agradables, Félix. Entre las últimas noticias que vamos a dar, tremendo. Un sí. nene fue violado por sus tíos. Sí, vamos a ampliar un poco esto que comentábamos hace instantes. Se trata de un nene de 7 años que fue abusado por sus tíos. Los padres hicieron la denuncia, pero horas más tarde la levantaron. La justicia seguirá con las actuaciones correspondientes. El terrible hecho ocurrió en la ciudad de Metán. Se trata de un menor de 7 años que fue violado por dos primos de su madre, tíos del menor de 15 y 22 años. Ambos fueron detenidos por el aberrante abuso tras la denuncia de los padres del menor, pero horas más tarde la denuncia fue levantada por los mismos, algo totalmente contradictorio y ridículo, por decirlo así, ¿no? Igualmente la justicia actúa de oficio porque el abuso sexual está comprobado médicamente. Bueno, gracias a la gente que nos está escuchando por internet también, sí, en fmvoces.com. Vamos a decir que el Papa, que también mostró su solidaridad en La Plata, tuvo duras expresiones contra los pedófilos, ¿no? Lamentablemente uno le entrega a sus hijos a algunos sacerdotes que tienen esa desviación, porque una cosa es hacer una opción entre personas adultas y otra cosa es aprovecharse de menores, ¿no? Debe tener un tubérculo en la cabeza. Obviamente que es así. Punto final entonces, agradeciendo a la gente que nos acompañó, como decíamos, en www.fmvoces997.com cuando son las 14 en punto en toda la República Argentina, la gente que estuvo también comunicándose al 421-6425. Vamos a recordar, Félix, antes de irnos cortito, las clases de periodismo, ¿no? Los días lunes y viernes de 17 a 18.30 horas. Esto es en la UNATE, Mitre 383. Atención, UNATE, Mitre 383, lunes y viernes de 17 a 18.30 horas. Muy accesible el precio, ¿no? Sí, 60 pesos. 60 pesos la cuota. Por mes, y te digo que tienen salida laboral inmediata. Exactamente, con diploma, con pasantía y con todo bien completo el curso intensivo, pueden acercarse ahí a la UNATE. En UNATE, UNATE, Mitre 383, al lado del ANSES. Así es. Bueno, gracias Martín Chávez, que estuvo del otro lado de la pecera, como acostumbramos a decir. Nos encontramos nuevamente el día lunes a las 13 horas, cuando hagamos Meta Salta por la 99.7 y por fmvoces997.com. Buen fin de semana y fuimos las voces de Meta Salta. Eugenio Dichocho y Félix Hendler. Radio te acompaña y te identifica. 99.7. Por eso estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1. 99.7. No importa dónde vivís. No importa qué música escuchás. De día y de noche. En invierno y en verano. Así se escucha 99.7 FM Voces. FM Voces. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Viví el nuevo Jueves del Complejo, la noche que la rompe. Jueves, el Complejo te trae la noche más espumante y más refrescante de todas. Noche de Santa. La noche número uno del jueves presenta una noche para ellas. Porque ahora los jueves, ellas tienen un champán de regalo. Como ellas se lo merecen. Por eso, vení con tus amigas. Que nosotros te damos el champán. Para que pases una noche de mucha fiesta. Solo en Complejo Calopus. Jueves, vi una noche diferente. Alpargatas Confiable, otro producto de Libra Azul. Alpargatas.